Muy buenas noches, estimados vecinos. Otro sábado más. Ayer estuve reflexionando porque, bueno, la música muy variada, ¿no? Y recuerdos inolvidables que es el rincón que tengo los sábados de 9 a 10. Pero de recuerdos, si de recuerdos hablamos, ayer también he tenido recuerdos. Y si han sido muy bonitos, también son inolvidables. Quiero llegar a que las canciones de ayer, de antes de ayer y de hace 10 años, son recuerdos también. Y si han sido bonitas canciones que nos han tocado el corazón, son recuerdos inolvidables. El día de hoy tenemos muchas bellas canciones, casi actuales, que también son orientadas y están escritas con temas de amor, con temas de sentimiento. Como siempre, saludos para mi madre, mi esposa Romina, mis hermanos, Pepito, Chávarri, San Román, MiamiVipRadio.com desde Miami. Te esperamos, hermano, hermano Cristian. Y ahora tenemos pues mucha audiencia, tanto dentro del país como del extranjero. Mi hijo Diego, que está jugando en Irán, en la primera profesional, nos está escuchando, igual que en Pucallpa, Kiarita Sánchez y Ruth Karina Araujo. En Chimbote, mi estimado amigo, gran motorista de La Malena, George Jorge Izaguirre, acompañado de su esposa Gloria y sus hijas Jocelyn Yanela y su hijo George. Y en Lima también tenemos muchos avisos, muchos saludos para Cintia, para Pamela y para Shirley. Bueno, el día de hoy tenemos muchas canciones buenas y espero el DJ ahorita sí no me está cortando mucho el mi hablar. Está bien, ese volumen está perfecto. Quiero agradecer a Romina y a Rosemary también, a Rosemary, quienes me han apoyado mucho para la programación del día de hoy. Vayamos con una canción de Ricardo Montaner que nos llega hasta el fondo del corazón. Agárrense esas parejitas. Adelante. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Ricardo Montaner, con Bésame en la Boca. Bonita canción, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas parejas recordarán sus gratos momentos? Bueno, hasta yo suspiro, ¿eh? ¿Robina? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es? No va a decir miau, ¿no? Ok, muy bien. Bon Jovi, una banda estadounidense de hard rock, pero nos impresionó mucho porque también tiene muchas canciones en español. Muchas canciones en español y que nos traen muchos gratos recuerdos. Bueno, acá nuevamente tengo saludos para Kiarita Sánchez en Pucallpa. A mi hijo Diego también está escuchando desde Irán. Yo no vi las flores marchitas. Te adelantaste, pero qué bien, ¿ah? Ni ese frío en tus ojos a mí. Bon Jovi, ¿Como nadie te ha amado? ¿Es esa, no? ¿Sí? Claro, pues que es esa. A ver, Bon Jovi, Como nadie te ha amado. En Spanish. Oh my God. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos a mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado. Como yo, nadie te amado. Cada hora una eternidad, cada amanecer un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Sé que en verdad como yo, nadie te amaba.

Acá estamos preparados para todo, para todo. Bueno, desde Pucallpa, Kiarita Sánchez nos ha pedido un par de canciones, pero que hace 10 segundos. Y nuestro DJ acá, pero ha hecho magia. Y ha podido conseguir Bendita Vida de Paolo Ragone. Adelante, DJ. Kiarita Sánchez, servida por la canción que pediste. ¿Cuándo no nos acordamos de un grupo español de música pop compuesto por varios músicos madrileños? Fue creada en el año 2000 y tiene tantas canciones buenas. ¿Cómo te adelantas, no? Quieres ir a tu casa temprano ya. No, está bien, dale. El sol no regresa. Por la quinta estación. Espero que sea este programa del agrado de todos ustedes. Adelante.

nuevamente un dueto de pop mexicano. Este dueto integrado por las hermanas Hannah Nicole Pérez Mosa y Ashley Pérez Mosa. Grace, my English is very good, right? Okay. Ha-ash. Canciones hermosas y decimos hash, pero yo he dicho ha-ash, deletreándolo, pues. Siento que me desconoces. Sigue nomás. No pare. Yo sigo hablando, ¿ah? Te da igual. Te dejo en libertad. Te da igual. Saludos especiales, Romina Rosmer y la señora madre también ahí escuchando, y Mario Canaval. MiamiVibRadio.com. Transmitiendo directamente desde La Punta. Qué difícil. Todos vemos el programa Voz Perú. La Voz Perú. Eso es. Muy bien. La Voz Perú. Y uno de los jueces, Kalimba Kathali Marichal Ibar. Ese es su nombre. Kalimba Kathali Marichal Ibar. Bueno, voy avanzando, ¿no? En el 94, Disney hizo que él hiciera la voz cantada de León Simba, de Cachorro, en El Rey de León. Este cantante tiene de niño, ¿no? Tiene una historia, pero increíble, por lo que he estado leyendo, ¿no? Increíble la historia. Es un gran cantante. Es un gran cantante con muy buenas canciones. Y sí, valió la pena tenerlo acá en este grupo de canciones del día de hoy. La penúltima, porque ya el tiempo se nos va. Yo creo que me falta una hora más, por lo menos. No sé, pero el DJ quedarse hasta las 11 no se queda. Se acaba de comer recién. Bueno, ahí está que se ríe. Bueno, de acá se tiene que ir, no sé hasta dónde ya. Bueno, hasta el otro cerro, dice. Hasta el cerro. Bueno. Vamos a escuchar a Kalimba en una de sus canciones más famosas. Tocando fondo, adelante. Es tan fácil volver, sé loco. Estoy tocando fondo. Me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar. O de una vez dejarte ir. Oh. El resto de mi vida, oh, vuelve la angustia a hablarme de ti cuando de aquí te alejas. Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti. Es tan fácil sin volverse loco. Estoy tocando fondo. Me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar. Oh, o de una vez dejarte. De mi vida, oh. Bueno, estamos llegando casi al final del programa. Me da mucha pena porque me falta tiempo, ¿eh? Me falta por lo menos una hora más, pero bueno. Ya vamos a ver si animo a la producción para que me siga dando las facilidades en lo sucesivo. No, de repente para antes, no se corre todo para atrás. Si no, te vas a tener que quedar hasta qué hora, pues, mi estimado DJ. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero antes de despedirme, madre, saludos a mi hermano Pepito, mi hermano Cristian, Romina, mi esposa, y Rosemary. Tengo que dar todos los saludos de una vez, así, aquí Angelito me está mirando acá, pero es la despedida y es, nos debemos a la gente, a todos los vecinos punteños, desde Pucallpa, que Arita Sánchez y Ruth Karina, en Chimbote, George con su esposa Gloria y sus hijos, en Lima, Cintia, Pamelita y Shirley, y en general, a todos los que de una u otra forma hacen que este programa valga la pena que sea. Cristina Aguilera, ecuatoriana ella, preciosa con sus canciones, muy, muy producida también, porque se le ve ahora completamente diferente, ¿no? Sus medidas cambiaron, pero cambiaron para bien, qué bueno. Y Alejandro Fernández, tremendo cantante. Vamos con estos grandes cantantes que también le gustan a Angelito. Angelito Coveña le gusta esta canción. La canción se llama Hoy Tengo Ganas de Ti. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida